Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de su programa de entretenimiento titulado La Otra Cara. Mi nombre es Agustín Solís. Por el momento están atorados conmigo en este pequeño espacio de una hora. Pero, sin embargo, vamos a platicar un poquito de lo que fue o lo que algunos todavía a lo mejor están celebrando. Lo que fue el Día de las Madres, que incluso aquí en Cusey, déjenme decirles que estuvo lentillo, estuvo solo el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, tal vez de esa clase. Digo, una madre es... pues vale la pena faltar a una clase por festejarle a su mamá, festejarle a la ley de la casa, como muchos la nombran. También un poquitín triste por que se terminó ayer el maratón Vale Madres, lo que fue el maratón Día de San Valentín, Día de las Madres, aunque eso no nos debería de impedir tomarnos unas copitas. Entonces, bien, continuando, pues, ¿qué les puedo decir acerca de las madres? Que en primer lugar, se merecen todo respeto, todo el amor del mundo, ¿por qué no? Digo, nos cargaron por 9 meses, nos limpiaron los pañales como ninguna otra persona lo haría en sus 5 sentidos. Entonces, pues sí, es merecedora de muchos créditos, aunque también existen las madres, lo cual platicaremos un poquito más adelante, las madres desnaturalizadas, las madres que no tienen amor por sus hijos, las cuales hay varios tipos, aunque no lo crean. Entonces, primero, pues vamos hablando de lo que coloquialmente se conoce. Muchos no se meten con las madres. De hecho, las majaderías más grandes son con respecto al ofender directamente a la progenitora, como con coloquialmente o como muy formalmente, like a sir, se conocería. Ve a inoportunar a tu progenitora, lo cual significa, bueno, pues ustedes ya lo saben de más, no necesito agregarle. Bien, ¿qué más puedo decir? Siempre debe existir, no sé, el... va a haber un pequeñito cambio de mi producción, pero pues bueno, no debería de impedir esto, que es cotorreo con otra perspectiva. Continuando un poquito con el tema, las madres siempre han estado ahí, al menos en mi caso, en el caso de muchos de mis compañeros, algunos otros no, pero siempre se hace el esfuerzo, ¿no?, para darle gusto a las madres. Son las primeras que te regañan. Uno que nació en un... o que fue concebido, que fue educado en un núcleo bastante... una familia bastante nuclear, disculpen, pues está acostumbrado a que la ley de la casa es, si dices, mueves, salta hacia atrás, no salta hacia atrás. No tanto el padre, puesto que es el que provee, ¿no? Pero eso yo creo que lo dejamos para otra ocasión. Sin embargo, me gustaría apuntar que hoy en día el hecho de ser madre ya lo están agarrando a una edad más temprana. Ya es más usual ver a madres adolescentes. Parece una competencia a ver quién obtiene uno de estos chiquitines para salir en MTV, o en algún otro caso salir con Laura en América. No sé, se puede dar el caso, pero muchas veces sí sucede de que... Por ejemplo, la otra vez estaba viendo Yahoo Preguntas para entretenerme y decía, de hecho incluso salió en 9gag y en Cuánta Razón, decía, tengo 16 y estoy embarazada, ¿alguien conoce los números de contacto de MTV para salir en el programa de 16 y embarazada? Hazme el favor. Digo, no es una competencia, no es un casting. Pero bueno, desde que existen ese tipo de programaciones, pues alientan a la gente que es, en mi opinión, estúpida en masas. a hacer más estupideces. Recuerden que nosotros estamos checando el muro de Radio Cusey FM. Los invitamos a participar. Cualquier saludo, mentada, chiste, albur incluso, pues nos lo hagan saber a través de ese medio, ¿no? Antes de que entre la señorita Caro Castañeda a golpearme, como generalmente lo hace, pues bueno, no la pueden escuchar, pero ya me está reclamando desde operaciones. A través del cristal me está haciendo la seña del puño. Vamos a platicar también acerca de lo que son los sermones clásicos de las mamás. Los sermones de para toda ocasión que se les regala a las madres en cuanto dan a luz. También quiero apuntar, tal vez un poquito más adelante en el programa, lo que vendría siendo madres solteras, que el padre o el individuo que se osó a tocar sus flores, que no crean, también las flores como que sueltan un dulce aroma que no se puede resistir, pues las dejan y pues las dejan con todo el paquete. ¿Qué hacen? Pues no tienen de otra más que chambearle, más que talonearle, ahora sí, como quien dice. ¿O no, producción? ¡Sí! ¡No es cierto! Eso fue nada más para darme la contra, así es que no tomen nota de eso. ¡No, ni merda! Bien, para no hacerlos... ¿Cuánto tiempo nos queda, señora? Si no, para agarrarle el monólogo. Todavía tenemos tiempo, sí. Estamos... No. Se van a aguantar conmigo. También, ¿para qué Caro llega tarde? Bien, no te creas. Producción, si me hace favor, vamos a mandar la primera rola para darle introducción a la colaboradora del día, que siempre es mi compañera en el crimen de Radio Cusey FM. Mi compañera de crimen, que es Caro Castañeda. La primera canción que vamos a pasar es Mardi Boom de los Arctic Monkeys. Esto es La Otra Cara. No se despeguen. It's like looking down the barrel of a gun and it goes off. And how come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you, a side I much prefer. It's one verse. Laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things up the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's way hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got a face on. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. And yeah, I'm sorry I was late, but I missed the train and then the traffic was a state. And I can't be asked to carry on in this debate. Thank you. clues in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're old. Argumentative, and you've got the face on. QCI Radio. De Guadalajara, México. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69. Todos los sábados a las 2. A través de QCINetwork.net. Perdón, señor cardenal. Chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche. Sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por QCINetwork.net. Porque Toastmasters es para todos los jóvenes de 15 a 90 años. 2.0. Donde se hacen los líderes y muchos cambiamos la historia. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 por Radio QCI. Bueno, pues sean bienvenidos a este segundo bloque, ya que el primero fue bastante corto debido a los problemas de improvisación del locutor. Sí, agradezco, aquí está mi, te agradezco que mi compañera en el crimen del dúo no dinámico, sí, de la hecho. Otra cara. Dúo de malandrines, aquí estoy ya, Caro Castañeda, presente como cada viernes, no puntual, dije presente. Mira, el chiste es que llegaste, gracias, gracias. Sí, es que en serio está pesadillo cuando los camioneros no encuentran el acelerador. Como si no tuvieran madre, ¿eh? De hecho no tienen, yo he llegado a la conclusión que no tienen. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que no tienen, no. Surgieron de la tierra, sí. Estaba hablando en el bloque anterior, obviamente lo escuchaste. De los... Vamos empezando por eras, ¿qué te parece? Ok. En cuanto nace el mocoso, en cuanto dicen, vas a ser mamá. Ah, te dicen que ya vayas apartando tu librito sermones para toda ocasión. No, pero ese es como divino, ¿no? Que va cayendo del cielo y se impregna en el cerebro. Se incrusta, y luego con su anexo, los sermones más enfadosos para cuando sea adolescente. Exactamente, bueno, al menos de que al parecer... Cuando eres adolescente, así como que todo te irrita, todo te hace enfadoso. Y luego todavía un sermón de eso que de por sí es irritante y enfadoso. Pero bueno, pone una... Volviendo a la era de cuando... A la era de la concepción. A ver, no, pues la concepción como sea. Sí, o sea, ya disfrutaste, dicen, ya te fregaste. El problema es cuando te dicen, fíjate que vas a pagar consecuencias. Dices, no la hagas, ¿no? Pero yo creo que en estas fechas de la vida en estos tiempos se embaraza la que quiere. Sí y no. No porque, bueno, sí, en primer lugar, porque primero dije sí y después no. Sí, porque ya después de toda la información que existe de los métodos anticonceptivos, ya a partir de una cierta edad, pues ya así como que no quiero salir embarazada a cierta edad. O el tipo le muele la pastillita al agua de la pareja para que dé resultado, ¿no? La pastillita, digo, de todos modos es químico. Pero, no, ¿por qué? Porque hay chavitas que no tienen materia gris, que son muy, mucho más comunes en estas fechas. Okay. A ver, ¿ese tuvo mensaje oculto o qué? No, bueno, es con respecto a las chavitas, ¿no? A las que se embarazan. Bueno, yo estoy hablando de realmente la mayoría, las que sí tienen materia gris, la verdad, se embarazan porque quieren, tal vez inconsciente o inconscientemente. Tú sabes que llegas a cierta edad, las mujeres, independientemente de la edad que sea, bueno, no es estable para todas. Algunas llegan a querer ser madres de los 15, algunas quieren ser madres a los 30. pero llegas a una edad en tu vida que ya lo buscas inconscientemente, ya, o sea, que se te olvide el aspecto de la pequeña y gran situación que te estás metiendo, ya es diferente, pero no sé, inconscientemente yo creo que es eso. Pues yo, bueno, sí es natural para las mujeres, no soy mujer, aunque digan que mi voz parece de una, pero no soy mujer. A lo que voy es, yo creo que es natural, y a lo que he visto es natural en una mujer a cierta edad el deseo de ser madre, ¿no? Y yo creo que ahí empieza el ciclo, pues. Sí. Si le quieres llamar ciclo de alguna manera. Que la mayoría son después de los 25, ¿verdad? Pero lo que mencionabas en el bloque anterior de que las madres adolescentes, yo le echo un poco la culpa, si tú quieres, ya no la falta de información, porque hay mucha. Simplemente, si no tienes acceso en tu casa a internet, vaya, te vas a un ciber y te cuesta 10 pesos, ¿no? Informarte. Realmente es bastante accesible la información ya. Sí, y también hasta si vas al seguro social, te los regalan los condones. Déjate de eso, déjate de los condones en sí, la información en general. Porque tú sabes que el sexo no es solo coital. Bueno, eso sí es cierto, o sea, hay muchos factores en juego. Entonces, mucha información, hay muchos métodos, entonces, que son realmente accesibles. Yo le echo la culpa que a las adolescentes actualmente estén saliendo tantas embarazadas hasta cierto punto el juego mental que están haciendo ciertas televisoras. Sí, porque generalmente ya todo es sexo, honestamente. He visto comerciales de condones a las 3 de la tarde y entre caricaturas. Pero déjate de eso, las novelas les dan una idea falsa de que no importa, haz lo que quieras, al final de cuentas todo va a salir bien, no te preocupes. Incluso en las novelas ya son más, bueno, un poquito más gráficas. Sí, poquito, vaya. Poquito más gráficas. Pero yo sí le echo un poco la culpa a eso, pero bueno, en fin, te dicen, ya le diste el premio gordo. Ah, no, ¿verdad? Me vas a poner gorda. Bueno, sí, sí, sí. En cierta manera sí, uno gana, bueno, a lo que he visto, uno gana peso, aunque hay veces que no, ¿eh? Tal vez no ganarán peso, pero sí ganan volumen. Bueno, obvio, no, ya tienes a otra personita ahí adentro. Sí, y... la cuestión de que ya depende de la situación emocional en la que esté, cómo lo tome, ¿no? Si es una persona que aunque tenga 15 años, está muy centrada, a lo mejor hasta casada está, que se ha visto. Se ha visto. Posiblemente diga, ay, qué bueno, bla, bla, bla, bla, bla. Pero cuando ya son, cuando están en otra situación. Que es el otro extremo. Dice, ay, qué horror, qué mal, me van a cachar mis papás, me van a correr, bla, bla, bla. Total, de que hasta ese punto, es cómo van a reaccionar como madres con el producto. Si lo van a defender o si lo van a rendir. Van a atacar. Curiosamente, yo no entiendo por qué, pero hay madres que culpan al producto de ser madres. Y es parte de lo que vendría siendo así como que otro bloquecito de las madres desnaturalizadas, porque el hecho de ser de madre desnaturalizada, a lo que yo lo llamaría así, es no nada más abandonar al niño o regalarlo, sino mantenerlo, lo cual se me hace más... Cruel, mantenerlo y estarlo atacando constantemente, psicológica y físicamente. Entonces, porque lo convierten no solo en el punto de culpa, sino en el, bueno, tú tienes la culpa, contigo me voy a desquitar. O sea, ahí se convierte en todas mis frustraciones, tú vas a tener la culpa, y todo lo que me salga mal en la vida, tú vas a tener la culpa y tú me lo vas a pagar. Exactamente. Entonces, o sea, la culpa realmente no la tiene el niño, sino la madre. Los padres son los que tienen la culpa. Hablando de madres desnaturalizadas, otro día también estaba checando Google, así como que para entretenimiento. Un hombre chino pasó 26 años de su vida encerrado en una jaula. Así de plano. Y de hecho también salió en... varias viñetas de Nanga, Cuánta Razón. Fíjate, ¿de dónde te vienes enterando de las cosas? Ahí no entiendo cómo es que los padres, porque ya no nada más fue la madre, que la madre, déjame decirte que generalmente, o ¿cómo te puedo decir? Socialmente es la primera que respinga ante el maltrato de su criatura, ¿no? Digo, también viene siendo natural, se viene viendo en los animales, que cualquier peligro o amenaza, la mamá es la primera que es el primer, la primera línea de defensa, si la quieres ver así. Pero y a ¿cómo veces es? Hasta la más fuerte, ¿no? Hasta la más fuerte. Sin embargo, ¿cómo puede ser posible que toda la vida de este hombre se la haya pasado encerrado en una caja? En una jaula de madera. O sea, ¿cómo puede ser posible de que por parte, más que nada, y socialmente, estoy hablando así como que desde un punto de vista social, si quieres verlo, ¿cómo es posible que esto se dé por parte de la madre? ¿Qué hizo el producto para merecer semejante esclavismo, no? Pero es lo que te digo, muchas madres culpan a los hijos de lo que hacen los padres. O sea, si el papá nomás llega, da su semilla, por decirlo de una manera no tan grosera, y se va. Entonces, culpan al niño de que su papá se fue, o culpan a la niña de que su papá se fue. Y luego ya no puede ni comer la criatura enfrente de la mamá porque comes igual que tu padre. Ah, sí, todo le recuerda al papá. Te pareces a tu padre. O sea, y ya no puedes ni hacer nada. Ya no puedes. Para los que no escucharon, dijo una grosería. Bueno, no grosería, sino algo un poquito que no nos dejarían. Nosotros lo aceptamos igual como comentario, pero generalmente no nos dejarían transmitir ese tipo de comentarios. Pero es verdad. Es veraz. Tiene que ver algo con las necesidades básicas humanas. Y curiosamente, o sea, ya yo he visto casos en los que las criaturas ya no saben ni cómo comer porque hasta por eso les pegan. Exactamente. Aunque déjame decirte también que hay hijos que se rebelan, muy pocos, pero hay hijos que se rebelan. Y no nada más llegamos a esto, sino que hay veces no se ve mucho en realidad porque debido a la misma naturaleza aquí hay un problema. No se puede definir si es naturaleza o si es enseñanza social. Yo le voy más a que es natural, puesto a que también se ve con otras especies. Esto me refiero a otros animales. Que sea la mamá ¿verdugo? Además del verdugo, cuando, bueno, te pasas de la línea también. Sino también sea la primera línea de defensa. ¿Por qué? Porque ha habido veces, ha habido casos en las que la mamá abusa físicamente, no me refiero a una forma de agresión de no sé, que se lo agarren a fajazos, y precisamente abusan sexualmente del hijo o de la hija. No se da comúnmente, es raro, pero ha llegado a suceder. Entonces, esto vendría siendo como que parte de lo que quiero señalar como la otra cara de las madres, o sea, las madres desnaturalizadas. ¿Sabes qué es más común en ese sentido? Ya no tanto físicamente, sino sexual emocional o mentalmente. Exactamente, a través del sexo mantienen mantienen en cintura al hijo, a la hija. Yo lo que he visto en ciertos casos es de que esto se ve más en madres solteras. Que para que su hija no les pase lo mismo que a ellas, les dicen el sexo es malo, el sexo es porquería, el sexo es pecado, malo, malo, malo, malo, malo, te vas a ir al infierno, para que no lo hagan y no queden embarazadas. ¿Sabes qué? Yo he visto que eso ha resultado contraproducente. Te digo, tú sabes que se conoce infinidad de madres solteras en estos tiempos. Raramente hay más anticoncepción, más métodos y más mujeres embarazadas, pero no sé por qué. Yo creo que es así como que, pues es que sin el plástico no es lo mismo. Sí. Ese tabú, vamos a ponerle tabú. Tabú. Pero bueno, ahorita que mencionas eso de que te vas a ir al infierno, que Dios te va a castigar. Les recomiendo un libro muy bueno, de hecho es la primera obra de el señor, alto señor Stephen King. El libro se titula Carrie, que es precisamente podría ejemplificarse lo que estamos diciendo en ese libro. Muy altamente recomendable, de hecho la primera adaptación de cine de terror que hicieron en base a la literatura de este gran autor fue precisamente Carrie. Ah, pues mencionas perfectamente ese libro, porque a eso voy. Se hacen, no te digo que tengan poderes, porque la chica... No, o sea, es terror, es ficción y se le agrega ese elemento. Terminan con ese tipo de trauma. Si te fijas en esa película, en ese libro, la chica tiene un trauma tremendo. O sea, ni siquiera sabe lo cuando reglas un susto horrible porque la madre ni siquiera es capaz de haberle dicho. O sea, cuando un chavo creo que se le quiere acercar, corre porque dice que él es el demonio. No, y fíjate, ahorita que mencionas eso de la regla, la mamá se la saca de la manga todavía para mantener más en cintura a la hija, diciéndole que cada vez que menstrua es como un castigo divino por sus pecados. Y porque pensó en placer carnal. Entonces, lo que veo, lo que yo he notado es de que básicamente sí pasa eso. En otros casos todavía peor, terminan con otras tendencias. No digamos que se hacen lesbianas, pero terminan con ciertas tendencias extrañas. Entonces, Bueno, el tema está un poquito interesante, ya que no me toca improvisar. Bien, vámonos a nuestro segundo corte. Esto recordando un poquito a los grandes conciertos que acaba de dar Sir Paul McCartney en esta semana. Es una de las canciones que no suele tocar en sus conciertos, pero que en estas ocasiones sí las tocó, del grupo Wings. Esto se llama 1493. De Sir Paul McCartney. Esto es La Otra Cara, no se despeguen. We'll be right back. Bueno, sean bienvenidos a este tercer bloque de su de esta emisión de su programa de entretenimiento titulado La Otra Cara. El tema de hoy, el otro, la otro lado de, o la otra cara de las madres. Otro aspecto, porque esto es cotorreo con otra perspectiva, ¿no? Sí. Entonces, pues vamos cotorreando con diferentes puntos de vista. Ya hicimos, citamos a las madres que son ojetes, las desnaturalizadas. Vámonos con las que son negligentes. Que hay dos. Yo veo que hay dos. Uh-huh. La que es negligente porque no le interesa y la que es negligente porque tiene demasiada negación. O sea, porque está la típica mamá, no me van a dejar mentir, más de alguno hemos batallado con ese tipo de mamás conocidas, ¿no? O sea, que la mamá del vecino, que la suegra, no sé, X. Uh-huh. Que llegas, por decir, tu vecino, tranquilo, llegas, ah, señora, fíjese que, no sé, su hijo de 10 años le tiró una pedrada a mi ventana y me la rompió. Sí. Así, no, ¿qué pasa? No, mi hijo no fue, es un ángel, no, él no toca piedras, son muy bajas para él. O sea, y en el mejor de los sentidos te reaccionan así, porque te pueden reaccionar de, no, ¿qué sabe qué? ¿Qué sabe qué tanto? Mi hijo es perfecto, ¿cómo se porta conmigo? Se porta en todos lados. No, y hay unas que hasta incluso saltan. No, nomás te quieren golpear, hay unas que hasta te golpean. ¿De qué es lo peor del caso? No quieren razonar o no, o tienen al chilpayate, lo quieres decir así, lo tienen en un altar tan alto que es intocable, que es inmaculado. Sí, y aunque el chamaco sea el demonio en persona, encarnado, ah, no, es perfecto. O si no, las mamás de que el niño está haciendo su alboroto y, ay, Lalito, por decir un nombre, ¿no? Ay, Lalito, vente para acá. No, mijo, no agarras al gato. Mijo, déjale de estar arrancando los cabellos. Mijo, no lo mates, mijo. Ay, ya lo mataste. Bueno, vente para acá, ándale. Así de plano. Y es increíble el grado. Y esto es negligencia debido a que no hay un tipo de... ¿cómo disciplina? Disciplina. Falta de disciplina completamente. O sea... tú sabes que el querer a alguien no es solo decirle que todo está bien, sino lo que tú ves que está mal, independientemente si es tu pareja, más es tu hijo porque lo estás formando. Pero no, esas madres, su hijo es perfecto, su hijo no hace, su hijo es el más inteligente, o sea, hasta eso, es el perfecto y el más inteligente de la escuela, aunque la maestra ya lo alucine de la pesadilla que le provoca. Que nada más lo pasan de grado para que no esté fregando. Para deshacerse de él. Exactamente. Y mira, yo veo esto. Por ese tipo de madres, las cárceles están llenas, porque nunca les enseñaron a que hay consecuencias de los actos. Bueno, la mamá da apoyo y da consejos, pero estamos hablando de la otra cara, sí, señor. Sí, señor, estamos hablando del lado de las mamás que nadie te ha dicho. Ese es el lado socialmente ya conocido, señor. Sí, esto es cotorreo con otra perspectiva. Exacto, estamos hablando de las mamás que nadie dice nada. Exactamente, no, ¿y quieres saber otro tipo de madres negligentes? Las que nada más por no escuchar al mocoso chillando, gritando... les pasan el celular, les compran sus videojuegos, nada más para que no estén pegando. Exacto. Y para que se queden quietos. Que, ah, ponte a ver la tele, ahí nos vemos. Y se pueden hacer sus cosas. Sí. Entonces, a mí se me hace mal debido a que, ok, bueno, yo soy gamer, pero yo... ¿Eres qué? Gamer, ah. O sea, jugador. Sí, dilo en español porque en inglés suena extraño y suena así como que estás diciendo otra cosa. No, una cosa es ser gamer, que es jugador en inglés, y otra cosa es decir gay. O sea, no. Y hay gente que puede comprobar que no soy gay. Yo estoy diciendo cómo suena, no estoy diciendo que no te entendí. Bueno, sin embargo, a pesar de que soy videojugador... yo nunca tuve una consola de videojuegos hasta los 13 años. No, yo la tuve hasta los 20, digo. Entonces, no, se me hace mal de que en vez de que el niño esté jugando, socializando, lo tengan encerrado en su casa con el aparato. Déjate de eso. puede estar jugando, pero podría estar jugando con los papás. O sea, los papás están jugando con él. Tendría que ser parte de la vida del niño. Exacto. Y con ciertos límites en tiempo, porque si no también, como dijimos en el programa anterior, caería en obesidad. Y eso también es negligencia. O sea, ya no sería ver por la salud del niño, ¿no? Todavía dijeras, es genético, porque, bueno, se están haciendo estudios en donde quieren comprobar que es la gordura es genética. Sin embargo, ves a los papás delgados, incluso atléticos, y el niño bien bolita, pues así como que no. Ah, malos padres. O sea, es ver por... Un hijo, conlleva una responsabilidad tan grande. Sí, yo por eso no tengo. Mira, me da mucho miedo. Uy, sí, tanto miedo, tal vez, ¿verdad? Sí. Y bueno, no voy a meterme en cosas porque esas ya son un poquito más personales. Pero a lo que voy es de que entre más te das cuenta de lo difícil, lo costoso, todo lo que conlleva tener un hijo, menos quieres tenerlo porque menos preparado te sientes. Sí y no, ¿por qué? Porque hay personas que incluso han demostrado, padres adolescentes que, para mí, mis respetos, que sacan el rollo adelante. Sí, pero si hubieran tenido la opción de decidir, te aseguro. Yo creo que me hubieran dejado pasar para otra ocasión, ¿no? Sí, exacto. La cuestión es de que entre más sabes, más ignorante te sientes, porque más cuenta te das de lo que no sabes. Es una paradoja muy extraña, ¿no? No, sí, de hecho Sócrates lo dice, pero a lo que voy es de que después de el niño, después de recibir semejante trato tan negligente, después conlleva problemas de socialización, problemas de relaciones, porque nunca recibió el afecto que le hubiera gustado llegar a recibir. Déjate de eso, los adolescentes que vienen de familias con madres como la que te comentaba, con tanta negación, son golpeadores, son ya no solo de mujeres, sino de que se les ponga enfrente porque se creen más hombres o más mujeres, porque hay incluso mujeres, no digo que esto es un problema exclusivo de hombres. También hay mujeres, hay niñas que crecen bajo este régimen de que es perfecta y también... Y se creen la última coca del desierto, exacto, cuando es el adefesio volum. Exacto. Son violentos o violentas, es más, incluso llegan a la delincuencia porque nunca les enseñaron que tomar lo ajeno está mal. Entonces empiezan a robar, como dije hace rato, empiezan a llenar las cárceles y todo es culpa de los padres que tienen ese tipo de negación. Ya no solo madres, también padres, porque tú sabes que en ese sentido es un juego de dos. Sí, obviamente. Bueno, pues vámonos a nuestro tercer bloque comercial. La siguiente rolita es de Coherent Cambria. Esto se llama The Lying Lies and Dirty Secrets of Miss Erica Court, hablando un poquito de las mentiras, de los secretos sucios que a veces llegan a tener algunas madres o algunas señoras casadas, pero que no tienen hijos, sin embargo tienen secretos un poquito sucios. Vámonos con esto de Coherent Cambria, esto es La Otra Cara, regresa. My cut with words, the truth from fear, I drew no blood. So your night is real, just what I thought of. You're just a page of a sound book that has nothing to show. Es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. ¿Tienes una banda independiente y quieres que te escuchen? Sintoniza Subterráneo Radio. Viernes, 12 del día, a través de Radio Cusey. Buenos días. ¿Me regala su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? Round 1. Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí, en Life for Games. Martes 9 de la mañana, a través de Radio QC. Bueno, sean bienvenidos a este último bloque. Muchos dirán, gracias, gracias a Dios de que ya se va a acabar. Pero en realidad no, todavía les hace falta otros 10, 15 minutitos. En lo que comienza Desestrésate con la señorita Laura Ríos. Sin embargo, están atrapados aquí con nosotros. Así es que, y ahorita la pagan, ¿eh? Cero al aire. No, no nos corran. No, esperen. Bueno. Algún día será interesante este programa, digo, ¿verdad? No, ya es interesante, ya es interesante. Bien, bueno, volviendo a nuestro tema a de nuestro hoy. Tema de hoy, madres. Madres, el otro lado de las madres. Quisiéramos citar, estábamos poniéndonos de acuerdo. Queremos citar que no es lo que. No estamos hablando del estereotipo, no le estamos tirando a las buenas madres, que son la mayoría. Sí, estamos honestamente, hablando de esa pequeña minoría que nadie voltea, que nadie es o, la que o de la que nadie quiere saber. Exacto, que queremos hacer la vista gorda de que existe. Pero ustedes saben que este programa se dedica precisamente a ver los puntos que nadie queremos ver. Que nadie quiere ver, o que no se tratan mucho, pues. Sí, o que se tratan así como en los noticieros les dan 3-4 minutos a la noticia así de ahí pasa otra cosa porque es una noticia que no quieren tocar. Que no se quiere escuchar, exactamente. Bien, vámonos a nuestro último, podría decirse última sección. Tema, subtema. Porque hay madres ojetes, desnaturalizadas, hay madres negligentes, ahora vámonos con el plus, las sobreprotectoras. Y de adolescente. Oh. Si de por sí, un adolescente, yo recuerdo que yo tenía broncas con mi madre cuando era adolescente. Ahora imagínate si una sobreprotectora. Cállate. El icono de la de ese tema. Quiero citar así como estás en el. Voy a citar algo más mundano. Uh-huh. Bueno, todos hemos visto, yo creo que en al menos algún episodio de Malcolm el de en medio. Malcolm, me da mucha gracia el tema, porque hay un capítulo que más de algunos ha visto, que se va hasta Afganistán la mamá a buscar a su hijo porque se mete al ejército y lo mandan para allá. Uh-huh. Entonces va así como que al rescate, ¿no? Sí, va al rescate, cosa que el chavo decidió irse. Y a pesar de que, y esto se lo aplaudo mucho al personaje, porque a pesar de que los hijos son un total desbarate, los sigue cuidando, los sigue buscando, los quiere. Se nota verdaderamente el amor de madre. Pero no muchas madres, en su sano juicio, llegan hasta donde ha llegado el personaje que es Lois. Lo que pasa es que también tiene mucha negación. Cosa de que yo veo que muchos de los errores que cometen ellos como hijos está muy arraigado a ella. Por decir, Francis, ¿cuántas cosas...? Sí, él exagera, ¿verdad? Pero son exagerados estos personajes, pero realmente son tomados de la vida real. ¿Cuántas madres no son así como Lois? En una medida más normal, porque Lois está muy exagerada. Pero ¿cuántas madres no son de que, sabes qué? Yo digo que se hace esto y lo vas a hacer porque yo digo, no porque es o porque lo tienes que hacer o pues porque es mi ley. Sí, yo mando y aquí mis truenan. Entonces, también por ese lado, yo creo que ese tipo de madres también ocasionan que sus hijos reaccionen de ciertas maneras negativas. Sí, exactamente. Y una reacción o un resultado que se puede llegar a obtener cuando una madre es así de sobreprotectora es el mismo reclamo de los hijos. Oye, que por qué... O sea, un hijo te va a reclamar de todo. Eso es ley. Nosotros lo hemos hecho con nuestros padres, nuestros padres lo han hecho con sus padres. Es natural. Lo harán nuestros hijos. Lo harán nuestros hijos. Nos van a reclamar de algo, cualquier cosita, cualquier detalle. Pero sin embargo es más fuerte y tiene cierto grado de razón el hecho de que se hace una madre sobreprotectora. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede llegar a decir, oye, es que nunca me dejaste hacer esto, nunca me raspé las rodillas, nunca salí con mis amigos, nunca salí con esto, nunca llegué a hacer esto, no me dejaste realizarme. Cometer mis propios errores. Exactamente. Por ejemplo, lo he comentado en programas pasados, pero yo creo que es un ejemplo bastante, bastante explícito. Yo antes quería salir con una chica, pero esta tenía el cordón umbilical tan de adamantium, eso con lo que está hecho el escudo del Capitán América y lo que es el esqueleto de Wolverine. El metal más duro que te puedas imaginar en la Tierra. Y reforzado con diamante. Que cuando tenía cuando tenía chance de salir con esta chica, tenía que salir con todo y mamá. Por lo mismo de que la mamá venía cuidando. O sea, ¿hasta qué grado de cómo te puedo explicar? Sobreprotección. Sí, era hija única, desafortunadamente. Era hija única, pero no es... No, y no era mamá soltera. Ese es el peor de los casos. O sea, deja que tu ave vuela, que huele. Sí, que huele. Yo creo que sí, fíjate, y no literalmente mamá Dora, sino de que, no literal, sino de las acciones que tomaba. Digo, eso para mí es un ejemplo extremadamente claro de una madre súper sobreprotectora. Mira, yo he conocido madres así, y en vez de decir, cuando tienen hijas adolescentes, en vez de decir el novio de mi hija, ¿sabes qué dicen? Nuestro novio. ¿Nuestro? Sí, porque están queriendo vivir lo que está viviendo su hija, porque su vida a lo mejor fue horrible o aburrida o no les gustó su vida como fue cuando eran adolescentes, y ahora quieren vivir a través de su hija. Señores, no hagan eso, no vivan a través de sus hijos. Ellos tienen su vida, ustedes tuvieron la suya. Si nos fue mal, nos fue bien, a cada quien en su vida. Ya ni fue, modo. Ya te tocó ese destino, ¿no? De aquí ¿no? para adelante, ver la manera de el pasado cómo, es el pasado, exacto, y se acabó. No puedes vivir la vida de tu hijo o de tu hija, no se puede, porque lo único que haces es de que se frustre. Fíjate que sería interesante poder abrir, no sé, como que existiera una máquina y abrir la mente de cada una de las madres de las cuales hemos estado hablando. Para ver qué es lo... o cómo ven el mundo. Sí, sería interesante, y esto lo digo para a lo mejor entender un poquito más. Puede, a lo que he visto, puede haber varias razones. Por ejemplo, lo que tú mencionas de que no tuvieron una infancia, una adolescencia, digamos, como lo están viviendo a sus hijos. Sin embargo, ¿cómo te puedo decir? Lo quieren vivir a través de ellos, como las mamás que meten a sus hijas de 4 años a concursos de belleza, que eso para mí se me hace lo más antinatural del mundo. Sí, ¿cómo es posible? Nos están pasando la nota, señores fans de Laura Ríos. Hay una muy, muy triste noticia, no vamos a contar con su presencia. Por lo que a mí respecta, es una noticia que me duele mucho decir. Bueno, en cabina, en operaciones, todos sentimos el mismo dolor. Pero bien, hay bastante, bastante que escuchar en lo que vendría siendo temas musicales. Sin embargo, volviendo un poquito al tema, realizar los sueños, tus sueños a través de tus hijos, no. La verdad, mira, no. Por decir, hay cosas como, por ejemplo, yo, el día que tenga hijos, yo sí quiero que sepa o que aprenda ciertas cosas que yo veo que ahorita se necesitan. No porque yo las haya querido así como un sueño que yo haya tenido frustrado. Todos tenemos sueños frustrados. Pero por decir, ahorita tengo muchos problemas porque hablo 30% de español y 70% de tonterías. Y me piden inglés. Entonces... Uh-huh. Me es muy frustrante porque no puedo aspirar a ciertos puestos porque me están pidiendo inglés así de ley. Entonces, ¿qué pienso hacer yo? ¿Sabes qué? Yo no quiero que este problema lo tengan. No es porque yo diga, ay, mira, voy a vivir en su vida. No, es que a mí me ocasiona problemas estos, no voy a dejar que te los ocasione a ti. Uh-huh. Entonces, ese tipo. Exacto, que sepa decir tonterías en 2 idiomas. Muchas gracias, producción. La verdad, los comentarios muy atinados el día de hoy, honestamente, muy atinados, sí, los del día de hoy. Los vino practicando. Exactamente. La cuestión es de que cuando vas, yo así lo veo, cuando lo encaminas por ese lado, cámara, o sea, es lo natural, es el estereotipo de la buena madre. Quiero que sepas, por decir, un ejemplo así, muy, muy, a grosso modo, quiero que toque un instrumento. Pero no porque yo haya querido ser músico, sino porque le va a ayudar a su crecimiento. Es un oficio que tal vez le pueda ayudar en el futuro. El chiste es prepararlos para el futuro. O sea, yo he visto madres que los meten a millones de cursos y yo les he preguntado, ¿por qué haces eso? El niño está saturado, ¿no? O sea, como curiosidad, no porque yo lo critique, sino porque quiero escuchar su razón. Uh-huh. ¿Sabes qué? Me han dicho varias. Es que quiero que vea todas las posibilidades que tiene el mundo y ya que cuando esté en su tiempo escoja lo que le guste y no sea donde que porque es lo que me tocó y ya, sino exacto, que sí escoja su vida como sí, o sea, que descubra qué le gusta y qué no. Exactamente. Y a mí se me hace así como que una forma muy atinada de hasta cierto punto decir, bueno, yo hubiera querido saber esto, pues que lo sepa, pero no lo voy a obligar a hacer algo que yo quería hacer. No, y ese plan está perfectísimo. Aunque hay gente que no le entra en el cráneo, sí, tan grande que tiene. Sí, es desesperante. Yo la verdad sigo opinando que lo más difícil de tratar con una mamá, no tu mamá, sino una mamá que conozcas fuera de tu casa, las más difíciles son las que creen que sus hijos son perfectos. Yo, ya las tocamos en el programa, pero yo creo que esas son las plus. Así como las que lo que no se premio debe de hacer. Sí, sí, sí. En letras grandes, sí, en negritas, en cursiva y en subrayado. Sí, en rojas palpitantes. Sí. Bien, al parecer se nos acaba el tiempo. Hemos llegado al fin de esta emisión. Oh. Muchos dirán, muchas gracias. O a lo mejor muchos ya se desconectaron porque pasamos la noticia de que la señorita, sí, Ríos no iba a venir. Sin embargo, a las 7 está cromosoma 23, ¿verdad? 23. Sí, cromosoma 23 a las 7. No se despeguen de Radio QC, se viene una buena selección de música. Ojalá les guste. Mi nombre es Agustín Solís. Y Caro Castañeda. Nos escuchamos el próximo viernes de 5 a 6, cotorreo con otra perspectiva. Entonces, pues... ¡Auxilio, me va a golpear! Esperemos empezar temprano, ¿verdad, Caro? Entonces, pásensela bien, fin de semana, buen fin Pórtense de semana. Pórtense mal, es de viernes. Es de viernes. Y aunque no sea de quincena, es de viernes. Es de viernes. Entonces, Cuídense mucho, pórtense mal y nos escuchamos hasta el próximo viernes. Bye. Hasta luego. Radio.